1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y precisamente hoy tenemos lo que es, híjole, la experiencia con Batman. Me agradó bastante. La verdad, fui de los escépticos, de los que no pensaba que Robert Pattinson nos fuera a dar un Batman bastante, bastante decente. Bastante icónico también, porque este Batman sí ya empieza a codearse con los grandes, ¿no? Con Adam West, con el de Nolan, con el de Tim Burton, ¿no? Menos tú, ¿no? Menos tú, este Batman Forever. Creo que en esta época no pudo haber existido otro Batman Forever como lo fue en nuestro momento, ¿no? Esta parte de ver, sí, el Batman chistoso, sí, el Batman neón tiene sus cualidades, pero, híjole, creo que tuvo grandes, grandes problemas que esta película toma todo, arriesga todo. Vimos un acertijo y lo hace brutal, lo hace, algunos le dicen lo hace ver real. No lo sé si lo es real, porque digo, podemos tener como la referencia a Seven, a Long Halloween, ¿no? Al asesino del Zodiaco. Podremos tener esas referencias, pero al final estamos hablando de una fantasía, estamos hablando de una inmersión, de una historia. Creo que esta vez Batman, creo que nos da algo más, ¿no? Y ahorita platicamos cuáles son sus referencias, porque no todo también es bueno. Digo, vamos a hablar ahí por ahí de algunos detallitos de los que hemos conversado por acá con nuestros amigos de La Comancha. También tenemos, para mí, creo que hay momentos cómicos irónicos que digo, ok, nos recuerda a Batman del 66, es por eso que se lo estoy diciendo. Pero de ahí en fuera creo que se me hace una película interesante, recomendada. Váyanla a ver al cine, a mí sí me impresionó, creo que sí la volvería a ver. Sí, es de los que correría a comprar el DVD, como lo habíamos dicho con Spider-Man. Y pues nada, también hoy tenemos noticias, así que pues nada, esto es La Comancha. Yo soy Rome, nuestras vías de comunicación son Facebook La Comancha Rome, también Instagram La Comancha Rome, también estamos en YouTube como La Comancha Rome, también nos puedes encontrar como La Comancha en Spotify, iTunes, Archivos URG y también iVoox. Ahí nos puedes encontrar para que nos puedas escuchar en audio o también nos puedes escuchar en YouTube, ¿vale? Eso es La Comancha y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Soy CZ1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Comancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Comancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja. Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije, suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Comancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Nada, vámonos hoy, precisamente hoy, tenemos los que son noticias, quizá también sea hoy una Comancha breve, la verdad sí, nada más vamos a hablar hoy de Batman, porque bla, bla, bla, ahora hoy vamos a hablar nada más de Batman, y pues lo impresionante que pudo ser la experiencia, sí, creo que hay cosas interesantes que mencionarlo, sí, ahí sí, para que vean, hay referencias, digo, ya hemos hablado, o ya han hablado a muchas más personas de como la intersección de los cómics. Yo vi otras cositas, pero ahorita platicamos un poquito más. Así que vámonos primero con las noticias. Y también, bueno, esta que por ahí también anda sonando, digo, hablando de Batman, es de que Anya Taylor, pues estaría quizá subiéndose al barco de Batman como Harley Quinn. Por ahí, si tú ya viste Batman, por ahí se huele, ¿no? Por ahí hay un aroma payaso, por así decirlo. Los que, guiño guiño, los conocen el todo el lore de Batman, pues por ahí podríamos decir, ok, podrá venir el príncipe payaso. Pero no sabemos cómo va ser la secuela. Por ahí me comentaban que podría ser una secuela, pero sería, no sé si en un año o dos, pero serían 4 años después del suceso de lo que vimos de Batman. Otra cosa, digo, vamos, y ya iba a empezar ahí a platicar un poco de Batman, pero vámonos a otras noticias. Así que por ahí vamos con las cortinillas. Noticias. Tenemos que, ya estamos viendo lo que son los teasers de Moon Knight, que se ve interesante, se ve bastante, bastante sugerente con Oscar Isaac. La verdad, a mí me llama mucho la atención, hay muchas cosas que ver hoy en día, así que es buen momento de ser geek, así que vamos a ver otros personajes del universo de Marvel, así que pues está interesante. En otras noticias, por ahí también tenemos, estas son dos, como que tiene doble filo, por así decirlo, porque ya por ahí podremos ver lo que son los primeros vestigios de lo que es las primeras imágenes de cómo se vería el Pinocho. Pero recuerden por ahí que Guillermo del Toro quería adaptarse, no sé cómo vaya a salir o por qué lo están haciendo, porque esto es por parte de Disney, que se ve interesante, se ve muy acercado a la animación de Disney, pero Pinocho estaba haciendo ya Guillermo del Toro, no sé si, no creo que sea por esta parte, ya lo estaremos viendo, de que, estaba trabajando en Pinocho, pero por la novela, la un poco más oscura, un poco más tétrica, podría decirse. No lo sé si se vaya a trabajar o le estén dando trabajo a Guillermo del Toro por parte de la producción de Disney, o si no por otra producción, sino por otro por otra película que se vaya a llamar igual, no lo sé por qué lo están haciendo de esta manera, ya que me sorprende un poquito, ¿no? Pero ya tenemos las imágenes de Pinocho. Si no sabías, en algún momento Guillermo del Toro quería ser más apegado a lo que es el cuento real, el cuento original de Pinocho, pero no sé, ahí sí, para que vean, se ve bien, pero me llama mucho más la atención esa parte de por qué Guillermo del Toro pues esté trabajando, esperemos que no sea con Disney, sino que sea con la versión que nos había comentado en algún momento. También en otras noticias tenemos que Joaquín Phoenix estará representando a Napoleón en algún filme, así que lo estaremos revisando, así que es interesante muchísimo de la historia, es interesante ya que en algún momento, como nosotros la aprendemos realmente en la escuela, es la historia, la escriben los ganadores y simplemente llega a convertirse en un personaje satírico en algún momento. Esperemos que no se vaya por ese corte Napoleón. Esperemos que aporte algo más a la cultura o que de plano se den a libertades artísticas, que eso esperamos. Pero Joaquín Phoenix, como lo vimos en Joker, como lo vamos a ver en Napoleón, va a estar bastante, bastante interesante. En otras noticias tenemos, estos son más como especulaciones, ya que en algún momento dirían por ahí que el actor que representa a Tim Drake en los Titans, pues podría ser que, salió por ahí, pero descartan que sea el Robin de este universo, así que podríamos especular muchas cosas, pero no, por ahora no hay una noticia directa que vaya a existir un Robin, porque también por ahí nosotros pensamos como que, ya llegó Batman por el niño indefenso, por su huérfano. Eso es parte del como humor involuntario de que nosotros vemos a Batman, o que ya se le ha ido cargando, ¿no? La cultura pop, que ya nosotros identificamos a Batman y que en algún momento digo, un huérfano, entonces otro Robin, ¿no? Como lo hemos visto en las historias, ¿no? Y cuántos Robins no han pasado por el maestro Batman. Así que pues está interesante también en estas noticias. ¿Qué otra cosa tenemos? De lo que es Vinny el perro, al parecer tendrá de tiras o cómics de cuentos mexicanos o de historias mexicanas de Vin el Perro, bastante interesante. Es prácticamente un perro policía que tiene un hijo de plano de, híjole, bastante, bastante rudo, bastante de educar. Vin el Perro también puede ser bastante, bastante del folclore mexicano, más de la policía, bastante aderezado con violencia, corrupción y pues un poco de sensualidad por ahí. Así que, uff, deberían de leer, hacerse un favor y leer Vin el Perro. Al parecer sacará un nuevo libro, estaremos viendo por dónde lo conseguimos, porque a nosotros sí nos gusta acá en La Comancha los cuentos mexicanos o las historietas mexicanas, y pues esto pues no lo dejaremos pasar. Por ahí también estaremos viendo que ya tendremos que hacer un unboxing por ahí, también un ojeando de Rome, de otro artista mexicano que también trabaja en el Sensacional. De hecho, es un adelanto, los quienes escuchan el podcast, más adelante tendremos un ojeando de un libro de Kickstarter. Así que por ahí estén al pendientes de lo que es La Comancha en YouTube. Ahí lo podrán ver, pero lo que sí pueden ver ahorita, hay varios ojeandos, pero les recomiendo muchísimo el de Basaldúa. Revísenlo por ahí, las chicas de Basaldúa, o lo que fueron las chicas de Basaldúa, revísenlo. De hecho, hay guiño guiño, un video oculto en el video que está en la página, para que ustedes puedan ver un poco más completo lo que es ojeando. Así que pues nada, por ahí chéquenlo, revísenlo. También otra de las chicas que, híjole, bastante, bastante, Florence Pong, que la vimos trabajando en lo que es Midsommar, y la vimos trabajando en lo que es Hawkeye esta vez, y también la vimos trabajando en lo que es Black Widow. Ahora estará poniéndose a las órdenes de Toon, así que estará viendo por ahí su actuación. Es una chica muy linda, la verdad, bastante, bastante buena en su actuación. Simplemente, bueno, no sé si recomendarles Midsommar es la que no es Dune, no la he visto, pero me gustaría revisarla más adelante quizá. Híjole, Midsommar no es para todos, creo que sí es un terror, creo, más que una película de terror horror, pero más es terror suspenso, ansioso, ¿no? Esto que ves las escenas y es chale, ¿no? Esto me está causando un poco de ansiedad, por así decirlo. Sí es un poco fuerte algunas películas de este género, más por las temáticas, más por cómo se llevan, más porque es de contemplación. Pero Midsommar yo no lo recomendaría mucho. Si quieres disfrutarla más, pues estaría viendo Hawkeye. Creo que eso sí te lo recomiendo bastante. Si tú quieres divertirte, si quieres pasar un buen rato, Hawkeye, bastante bueno. Tampoco he visto Black Widow, créanme que no lo he visto, pero por ahí está. Así que me dicen por ahí que pues también Black Widow está interesante, así que pronto la estaremos viendo. Y pues nada, simplemente estas son las noticias. Nos queda una más, ya que por ahí estará, hay cosas interesantes ahorita en Prime, al parecer. No sé cómo le vayan a hacer, han dado varios hits, poquitos, pero han dado varios hits. Por ejemplo, para México se estrenó lo que fue Evangelion, la última película, prácticamente de estreno. Nosotros la vimos acá con Amazon Prime, no nos patrocina, pero pues si los quiere hacer, guiño guiño, patrocínanos, Amazon. Y híjole, bien importante, no sé si viene por el empuje del último juego, que lo estaremos revisando también cuando salga. Digo, también ahorita me he dado a querer hacer la maratón de videojuegos de God of War. De hecho, Gears of War ya lo terminé, ya voy a empezar con lo de las consolas de Xbox One. Me falta terminar el 4, y digo, ya les di la vuelta, los había dado originalmente, ya les había dado vuelta, pero también a God of War ya les había dado la vuelta. Ya nada más me falta jugar el último juego, este que es nórdico, y el que viene, o sea, ahí voy. También jugué el de celular, también por ahí jugué el de Vita, bastante buenos. Y lo que viene acá, para no hacerla tan larga, es de que viene un live action de God of War. Recuerden que también hay cómics. También en algún momento salió en los Sony Ericsson, creo, esos celulares. También salió un juego de Traidor, de Trajan. Y pues nada, simplemente estamos siguiéndole el paso a Kratos, y ahora con su hijo. No sabemos si va a ser un cambio de estafeta, no sabemos mucho para dónde vaya esta franquicia, si de plano me la deja morir, o simplemente podemos ver que en algún momento cambios de estafeta, otros movimientos, no lo sabemos. Ojalá y que pues vayan por buen camino, ¿no? Como buen rumbo, como por eso lo hacía la conexión con God of War. Ya saben que estaba Marco Phoenix, ahora ya tenemos a su hijo enfrente de esta franquicia. No sabemos cuándo vaya a salir otro juego por ahí, a ciencia cierta, si es que va a haber una secuela o no, pero simplemente acá un live action, no sé, por ahí déjenlo también en sus comentarios. ¿Qué pasaría? Desde hace mucho tiempo se pide, pero no sé qué pasaría si viéramos una película de Gears of War. Creo que nunca se han explorado, al menos en novela, se han explorado lo que son las guerras del péndulo. Creo que yo empezaría por eso, me gustaría. Creo que todos sabemos esta parte de God of War, de Gears of War, perdón. ¿Qué pasaría si exploraras esa parte, ¿no? Porque hay buenas historias, ¿no? Por ahí. Pero bueno, por ahí podremos ver hasta inclusive el hermano de The Dom, por así decirlo, ¿no? Así que, pues nada, simplemente estas son las noticias. Muchas que nos hacen pensar, muchas que nos hacen soñar, ver live action, juegos, personas que van a interpretar algún personaje que nos agrada muchísimo en este mundo de la cultura pop y la industria del entretenimiento. Pero ahora sí, vamos con la cortinilla y ¿qué revisamos esta semana? ¿Qué revisamos esta semana? Estaría interesante que por ahí ya fueran contestando algunas preguntas que les voy haciendo en el programa para ver que nos apoyan, si nos regalan un like, si nos regalan un comentario. Creo que la interacción. Creo que me gustaría muchísimo la interacción y viene una pregunta interesante. ¿Usted cómo conoció a Batman? ¿Cómo fue que llegó a usted el Caballero de la Noche, el Ángel Oscuro, el Señor de las Sombras, el Aquí les voy, el Yo rompo brazos y no me interesa, el Señor Venganza por ahí? ¿Cómo ustedes lo conocen? ¿Cómo conocen a esta ardilla voladora? Humor involuntario de la película, si ustedes ya lo vieron. ¿Cómo llega primero a mí Batman? Híjole, es muy complicado. La primera imagen que tú me dices, ¿sabes qué? ¿Cómo llega a ti, Rome, Batman? Creo que le tengo un gran cariño. De hecho, por ahí ya conseguimos en Unboxing. Les digo, revisen ahí el YouTube de La Cumancha, La Cumancha Rome. Conseguimos el Batman del 66. Híjole. Algunos no les gusta, algunos le tienen cariño, otros les dicen, es un me, o sea, que no les interesa, o sea, les da igual. Pero para mí el Batman del 66 fue mucho, ¿no? Desde Gatúbela, que es un despertar, dices, ah, caray, como que sí, me agrada el personaje, que haya algo interesante o algún es guapísima Gatúbela, ¿no? Y Batman del 66, esta onda de que salía de día, esta onda de que se veía gracioso, esta onda de Batman que estaba preparado para todo. Inclusive cuando hay un tiburón y se acaba con su aerosol de antitiburones. Sí, tan chistoso como pudo haber sido. Pero en un juego de Batman. De hecho, estábamos haciendo ahí la referencia. Pues simplemente el aerosol con antitiburones y vámonos, ¿no? Sí, es un Batman bastante preparado. Sí, es un Batman chistoso. Y por qué no decir de Romero como Guasón, como Joker. Los Batman, los personajes de Batman, la galería de villanos, bastante, bastante interesante. Y que la sacaban prácticamente de lo más profundo y de lo más de lo más antaño de Batman. Sí, sabemos que Batman empieza con Detective Comics, sí. Que inclusive le cambian, ¿no?, los colores. En lugar de ser rojo, en lugar de ser una representación como si fuera Da Vinci. Sí, tenemos esa representación, pero en live action, como yo no tenía mucho acceso a los cómics, dos que tres veces me llegaron a caer, pero ya fue más que nada cuando yo empecé a trabajar, yo pude comprarme los cómics, porque sinceramente, un saludo a mis papás, decían que era innecesario comprar eso, ¿no? Adelante, está bien, pero cuando ya pude hacerme de los cómics, dije, wow, sí. Sí, lo primero que leí yo creo que fue año 1, luego después seguí con algún historieta de Batman, detective, gótico, Blood Rain por ahí, y demás, ¿no? Inclusive hasta leer Gotham, el departamento de Ciudad Gótica, que es bastante interesante. Por ahí también había un rumor que creo que va a salir otra serie de Batman, un spin-off, me parece, de El Pingüino, me parece, y de departamento de Gotham City. Que lo hagan como el cómic, va a estar fabuloso. O sea, toda una isla de cómics que dices, wow, sí. Long Halloween, por ahí tenemos también Cataclismo, por ahí tenemos Año Cero, tenemos por ahí ¿qué más? De lo nuevo, porque agarraron cositas de lo nuevo, por ahí La Corte de los Búhos, por ahí los videojuegos. Hay mucha referencia de Batman. Y creo que pensar que pueden hacer un Batman o un mal Batman, mejor dicho, creo que es complicado. Y muchas veces saco, lamentablemente, la referencia de Punisher, que en algún momento, wow, ahí están los cómics, ¿por qué no lo agarras y ya nada más desmenuzas como lo hizo en algún momento 300, que no importa que nos dieron copy-paste, porque muchas veces se quejaron en 300 de que nos dieron copy-paste en alguna en las historias. Digo, no tendrás que haber cambiado nada, simplemente dale, muéstranos ahora del arte secuencial al arte dinámico, que se vea, que se escuche. Y esta vez creo que lo hacen con Batman. Y lo hacen de una buena manera. No lo sé, quisiera decir que el de Nolan fue más real. El de Tim Burton más gótico. El de Ben Affleck estuvo mucho más bulky. Es el año 1 de Batman, que simplemente... O el regreso del Caballero Nocturno. Que era como la evolución de sí, es un ser violento y de 2-3 cachetadas a apaciguar a los ladrones, a los villanos, ¿no? Sí, pero hay un momento de fantasía que de plano tú dices, ¿quién va a salir a la calle a ser un justiciero con un traje de murciélago, ¿no? Como que sí está un poco complicado, pero esa es la libertad artística que nos deja el murciélago. A comparación de Punisher, que sí de plano acá en México pues hemos escuchado de los justicieros y que Punisher pues es eso, un justiciero, un antihéroe. Y que lamentablemente no han podido hacer una buena historia de Punisher. Siempre me estoy quejando de eso, pero lo ponemos en el tintero, o se los pongo en el tintero y tú dices, sí, es cierto, ¿no? O sea, checa la de John Travolta, checa la de Laundry, me parece, y checa la de Warzone y lee los cómics y tú dices, no, pues sí, ¿no? Como que hay algo que le falta. ¿Cómo puede ser posible que Equalizer lo haga mejor que que las películas de Punisher? Así de fácil. Pero bueno, esa es una cuestión que yo tengo por ahí con las películas de Punisher o las series de televisión. Por ahí coméntalo. Si tú ya hiciste este recorrido, pues dinos, ¿sabes qué? No tienes razón, Rome, por esta parte. O sí, y por ahí coméntalo. Pero bueno, Batman tiene referencias, ya les dije, inclusive a Tierra 1 por ahí tiene referencias. Sí tiene referencias a Año 1, Año 2, me parece. Tiene a Long Halloween, ahí a Las Cortes de los Búhos, Cataclismo, Año 0. Tiene bastante, a Seven, por así decirlo. Alguien ya les había dicho que en algún momento en el podcast pasado dije, sí, va a tener referencia a Tierra 1. Pero no sabía que a toda esta gama, inclusive al Batman del 66, a Christopher Nolan, a lo que realiza Tim Burton también como las referencias. Es todo un Batman, todo es un pastiche y todo lo que nos representa lo vemos desde lo gótico que puede ser al momento de tener una pintura teatral un poco más blanco, un poco más flaco, un poco más introvertido Bruce Wayne. Al momento de ser extrovertido es otra persona cuando se convierte en Batman, y sí le da una pauta a todo lo que hace, a todo lo que él representa, ¿no? Al momento de ver ya la batiseñal en el cielo, tú dices, ya valió queso esto, ¿no? Ya venir de Don Venganzas, ya vino a Don Todas Puedo, ¿no? Prácticamente. Que no, que simplemente aquí lo vemos, es un Batman que no es infalible, ¿no? No, siempre se está equivocando. Se ve que tiene miedo. En algún momento tiene situaciones bastante hilarantes también. Se ve que es un poco más práctico, inclusive en algunas situaciones, en otras no. Porque lo veo paseando con su motocicleta y una mochilita y un traje de grande como de bombero, por así decirlo. No lo veo tan práctico, pero podría ser. Nos recuerda muchísimo a Matches Malone de la serie de Batman Anime Animated Series. La música nos recuerda también a Nolan en la persecución del Batimóvil. El tanque, por así decirlo. El momento de estar espiando. El momento de estar descifrando. Por ejemplo, ahí está Batman Animated Series. Se veía, se sentía un capítulo como si lo hubiera escrito Paul Dini. Me encantó, a mí me encantó. Lo hicieron rápido, lo hicieron ágil. No se quebraron la cabeza, inclusive en el villano. Wow, si hay un buen villano, debe de haber un buen héroe. Si no, de plano, es una película de un villano. Enigma o el acertijo. Yo no había pensado cómo lo iban a redimir después en las películas, después de verlo en Infundado con este Jim Carrey. Jim Carrey es un excelente actor, hace bastantes papeles interesantes por ahí, serio, de papeles serios. No sé si se necesitaba un papel serio para Enigma, pero no era el Enigma que queríamos. O quizás sí, porque estaba caricaturizado bastante, ¿no? Y como lo habíamos visto en La Máscara, como lo habíamos visto en otras de sus facetas. Híjole, al principio yo dije, ok, está bien. Pero era demasiado exagerado, era demasiado cómico al corte de la película. Por eso le decía como Batman Forever. No lo sé, no quería volver a ver otro Enigma. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? En lo personal, por ahí también dejen en los comentarios. Híjole, es el Lex Luthor que vimos en Batman contra Superman. Era Enigma. Créanme que si le hubieran puesto Enigma, yo hubiera dicho que sí es Enigma. Por el tipo de actitud que tenía, ¿no? Nada más le faltó hacer los pasos de algunos pasos cómicos de Jim Carrey. Es el Lex Luthor. Para mí no era Lex Luthor, para mí era Enigma. Por ahí déjenlo en los comentarios. Para mí fue malísimo. Lex Luthor fue uno de los puntos más bajos de esa película, ¿no? Y se redime y pasa con 6, ¿no? Cuando le hacen el lavado de cara con el Dark. ¿Qué es lo que pasa acá con Enigma? ¡Wow! Yo siempre había dicho, no sé si lo habían escuchado en el podcast, si no, lo comento. Yo siempre había dicho, cuando un villano no es fuerte como Bane, no es fuerte como el cocodrilo, no es fuerte como Rhino, no es fuerte como Venom, no es fuerte, tiene que ser un Kingpin. Tiene que ser un Lex Luthor de la serie animada o un Kingpin Cole, como lo vimos en Daredevil. Tiene que mover piezas de ajedrez para decir, ok, no te preocupes, yo no tengo fuerza, pero lo mío es el cerebro. Hay una parte de Animated Series que lo hace con, no me acuerdo si es la película de cuando se conoce, no sé si es cuando se conoce Batman contra Superman, donde descubre que Lex Luthor pues mandó algunos artefactos a hacer, me parece que fue un robo, no me acuerdo qué fue, pero descubre que son artefactos de Lex Luthor, ¿no? Lex Corp. Y va y le reclama a Superman muy indignado, muy molesto. Y simplemente, pues le comenta, ¿no? Le reclama y le dice, ok. Y simplemente Lex Luthor con la calma del mundo y le dice, ¿sabes qué? No puedes entrar a propiedad privada de esta manera. ¿Quién te crees? Si tienes alguna referencia que yo sea el autor material de esos robos, adelante. Pero nosotros acabamos de poner la demanda de que fueron robados esos aparatos. Así que yo no fui. Hazle como quieras y simplemente, si tienes otra cosa que hacer, pues úscale, Superman, ¿no? Sáquese aquí, zape. Y dije, wow, eso es un buen villano. Simplemente no se ensució las manos, no se puso al tú por tú, no se exasperó, pero simplemente, y hasta inclusive le rompió la ventana, ¿no? Y sintió, ok, luego te paso la factura, ¿no, Superman? Así de plano, así como para ponerle más limón a la herida, sal. Wow, yo dime qué digo, ese es un villano. Igual lo mismo con Daredevil, ¿no? Ese es un villanazo. No lo que habíamos visto, digo, ese es un ejemplo de un Lex Luthor, aunque sea en la animación, es un ejemplo de Lex Luthor. No es alguien que entre directamente en combate. Y lo hace Enigma bastante, bastante bien. Creo que sí es un ejemplo para los demás villanos que vayan a salir. Ese tipo de comportamientos más meditados, más de ir dos pasos adelante que el héroe. Porque, por ejemplo, sí podemos decir que Batman esta vez fue un detective. Pero le falta. O sea, sí es un Batman que tiene que trabajar. Sí es un Batman que dices, ok, te la creo que eres detective Batman, pero te falta, viejo. Porque sí, por ahí la estás regando, por así decirlo. Por ahí como que algo te hace falta. Y lo vemos en la película, pero enigma bastante interesante. Y también es un incitador. Eso es lo que me gusta. Como que, ok, voy a ocupar lo que es las redes sociales a nuestras manos. Y simplemente, ándale, ahí te va. Vamos a aventarte al pueblo, como debe de ser en algún momento de enfrentamiento con Batman. Le avienta en el pueblo y simplemente, pues, Batman no sabría qué hacer. Sí, hay como una afectación, porque Batman también está afectando a todo lo que lo rodea. También se están convirtiendo en venganza. No nada más él tiene una venganza que cumplir. Todos tienen una venganza que cumplir. Y es por eso que en algún momento simplemente las palabras le dan un batazo de realidad a Batman. Detalles. El suero Bane, sí. Podemos decirle, ok, pues Batman no es Batman porque parece ardilla. Ok, está bien, se estrelló. Sí, porque estamos hablando de año 1, año 2. Todavía está perfeccionando ciertas rutinas, ciertas cosas. Miedo, sí lo hay. Arrepentimiento, quizá que sepa que esté haciendo. Sí lo hay. Sí hay una cierta desventaja con este Batman. Traje bastante bueno. Muy bueno. Por ahí decían que no les gustaba, alcanzaba a gustar el casco, la capucha de Batman. A mí no me molesta, digo, se parece muchísimo a algunas otras capuchas como hechizas de Batman. Yo digo que va a ir corrigiendo, va a estar interesante lo que vaya a suceder. ¿Qué otra cosa? El combate, por ahí me decían que, ok, lo de lo malo, ¿no? De la capucha, el combate. Si vas a enfrentar como un Batman que sea de prácticamente de golpe, aniquilo. Golpe, los pongo a dormir, ¿no? Me quito a algún villano, ¿no? Esa parte de Batman creo que a muchos no les agradó, porque combate con agarre, y si tú combates con agarre contra 15 personas, pues no va a servir de mucho, ¿verdad? Por ahí me lo comentaba alguien que sabe de box, y dices, ok, tiene sentido, ¿no? O sea, si vas con combate quieres hacer agarres, pues no, lógicamente, pues no la vas a hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa? Humor involuntario. Híjole, digo, vayan a ver a Batman. Digo, vayan a ver la película. Gatúbela estuvo bastante, bastante interesante. No hemos hablado del cast. De hecho, el cast, Robert Pattinson, creo que yo le aviento sus flores. Zoe Kravitz como Selina Kyle. Bastante, bastante bueno. Ya hablamos de Riddle o de Enigma. De Paul Dano. Híjole, bastante, bastante bueno. ¿Qué otra cosa? Híjole, Batman está rodeado de este tipo de entes, como les puse el ejemplo. Pingüino. También Jill Coulson, por ahí. También tenemos por ahí a lo que es Carmen Falcone. Creo que es un villano bastante, bastante bueno. Es un gangster y simplemente actúan todos como gangster. Simplemente si es de esos villanos que dices, ok, no me lo quiero encontrar. Si es un villano frío, si es un villano que hace ser a Batman como él lo es, por así decirlo. Colin Farrell, híjole, yo no lo había notado. De hecho, no había visto mucha información de Batman. Quise ir lo más limpio que pude. Pero Colin Farrell, híjole, como pingüino, cuando lo veo, cuando lo descubro, digo, este hombre actúa bastante, bastante bien. Por ahí tenemos a Andy Serkis como Pennywise. Por ahí tenemos a Gina Lawson como Bella. Por ahí tenemos una Bella también. Pero sí, la mayoría de los villanos son como muy, muy cercanos, ¿no? Muy... Sí, pues te dejas tantito y si me andan eliminando a Batman. Creo que lo hace bastante interesante Robert Pattinson, creo que sí. Que por ahí también otra queja que me dijeron por ahí de una chica, de hecho. me comenta que ese Batman como que le faltó ir al gym. Quién sabe si se va, lo vayan a poner más, pero creo que lo compensa muchísimo con este traje de bombero que estoy diciendo a cada rato. Creo que los personajes son bastante interesantes. No sabía para dónde iba a ir, no sabía qué tanto éxito iba a tener esta película, pero me sorprende y me sorprende para bien con las situaciones, con los eventos de Batman. Humor involuntario que les estaba comentando. Híjole, Don Venganza, esa es una. La ardilla, ese digo, ah, caray, ese no es un murciélago, eso es una ardilla. Pero está bien, está interesante porque son este tipo de trajes que se ocupan como para planear en algún momento en algunas misiones de militares. Híjole, el auto, bastante interesante. Y de hecho, en la persecución le comentaba que se me hace como, si usted ha visto las películas de Cuarón, Amores Perros, hay una secuencia de persecución donde ocupan una canción de Control Machete, y cada vez que se escondía el carro, pues se apagaba la canción. Cuando volvía a salir en el retrovisor, se ponía otra vez la canción de Control Machete y lo hacían sucesivamente. ¿Cómo lo hicieron en esta película? Yo dije, wow, eso yo lo había visto en una película mexicana. No recuerdo haberlo escuchado o visto en una película estadounidense, pero al menos lo vi con Cuarón, si no mal me equivoco, con Amores Perros. Sí, bastante, bastante interesante. El carro, una anécdota. A mí, para que digan porque es humor voluntario, pues simplemente una vez un tío, un familiar acá afuera, dejó un carro de la casa y era un Volare. Se le había caído ya el escape, ya habían pasado varios meses en que este se pudiera arrancar. Simplemente el día que deciden arrancarlo, pues prácticamente fue un ruidero, fue un escándalo. Prácticamente, como no tenía un escape, pues simplemente pensábamos que teníamos un helicóptero acá fuera de la casa porque retumbaban las ventanas como no tienen idea. Pero bueno, el humor involuntario es de que hacía similares sonidos como lo que hacía el Batimóvil. Yo dije, ok, ese sonido lo he escuchado. Y se apagó, como lógicamente, después de haber pasado varios meses estacionado ese carro, pues a la primera que quieres meter la velocidad, pues se apaga. Y humor involuntario, pues al parecer pasa lo mismo. Después de haber cierto tiempo de estar armando el carro, porque lo vimos por ahí tapado con una lona, simplemente quieren arrancarlo y pues simplemente como que es de bulbos, ¿no? Como que, espérenme tantito, ¿no? Ahorita, ahorita lo arranco, ¿no? Esta parte de espérenme tantito, ¿no? Y cuando quieren echarlo andas, ¡puc! Como que, ¡ay! No arrancó, metí mal primera o algo así. Yo lo entiendo. Puede ser como el dramatismo, esta pausa, ¿no? Pero, no lo sé. Para mí fue como humor involuntario. Que fue buena la persecución, fue bastante buena, bastante interesante. Muchos ya estamos queriendo ir por el carrito Hot Wheels, me parece. Tengo dos que tres carritos batimóviles de los que me han gustado más, de por batimóviles y que me han regalado por ahí, Hot Wheels. Por ahí quizá ese batimóvil no sea la excepción. Creo que no tengo todos, y si tengo todos fueron por regalos, pero más que nada me gustó el de Animated Series, me gustó el de Tim Burton y tengo el Batman del 66 por ahí, y debo tener por ahí otro que me regalaron. De hecho, los demás me los regalaron, los que tengo batimóviles por ahí, y pues, el de Batman Lego, de hecho, por ahí. Oye, sí tengo de Nolan, tengo el de Nolan, ahora que me acuerdo. Por ahí tengo también el tanque, por así decirlo. Así que, pues, bueno, ya encarrerado, pues ya vamos a buscar también el otro. Pero bueno, nada, espero que ustedes me digan también cómo les fue con Batman. Fue una agradable experiencia, la volvería a ver. Hay mucho más que me contar, pero digo, eso ya lo han hecho muchos más en otro podcast. Simplemente la experiencia fue bastante buena. Yo diría, vayan a verla. ¿De qué trata? Pues simplemente, cataclismo, póngale. Pues simplemente el Riddler empieza a matar a ciertos puntos muy específicos de personas. Inclusive empieza a embarrar a los Wayne, que no son una perita en dulce, por así decirlo. Y por ahí sale también el vestigio de Arkham, que por ahí también les anda fallando ahí un tornillo, y que puede ser que, híjole, anden mal. Por ahí también eso se reconoce mucho en la corte de los búhos. Por ahí también Enigma, pues en lugar de envenenar el abrevadero, dirían por ahí, o envenenar la presa, pues simplemente inunda Ciudad Gótica, pues por ahí realiza algunas, quiere verla devastada, quiere verla destruida por ahí, y a los más que más se pueda llevar, pues entre los pies, pues lo va a hacer, pues prácticamente, pues sí pasa eso en algunas ocasiones, por ahí creo que también se deja hacer de lado, puede decirse a ver cuántas personas fallecieron o cuántas personas se fueron de Ciudad Gótica, y simplemente la quiere borrar del mapa. ¿Qué va a pasar aquí? Pues Batman simplemente pues actúa, ¿no? Trata de ir, son elecciones también por ahí, como Bella se va a elegir como alcalde, se va a elegir para un puesto público y pues simplemente quiere un cambio, pero quiere un cambio radical, quiere un cambio anarquista. Entre su idea de el Riddler, simplemente está haciéndole llegar mensajes encriptados que Batman tiene que resolver. Muchas veces lo hace de buena manera, otros de plano dices, ok, si se le pasó al mejor detective del mundo, que en algún momento lo va a hacer, aquí no tanto. Por ahí tenemos que se están cayendo las cabezas de la mafia, ya les había dicho de Falcone, por ahí va a subir el pingüino, por ahí también tenemos lo que es las influencias de la mafia en la policía, quién está en la nómina, quién no, está bastante, bastante interesante. Y pues la parte de Bruce Wayne, que tiene que ir a esos eventos públicos, que no puede ser directamente participar como Batman, y que en algún momento pues está dejando cosas de lado, y que prácticamente lo que está manchando a sus padres lo está manchando a él, por ser una persona que también tiene influencias con el bajo mundo. También otra cosa que agradecemos, es de que no ver otra vez morir a los Wayne, que ya nos están hablando de un año o dos, por así decirlo, de Batman. No, aquí nos comentan una historia, no cómo se realiza, no cómo va a entrenar, sino que simplemente ya vamos encarrerados, ya somos Batman, ya estamos actuando, si nos falta pulirlos un poco más, pero ya para la siguiente película quizá ya veamos un Batman más experimentado y podamos ver más gadget. Así que pues simplemente esta vez se vuelve el ángel oscuro en Batman, como Cataclismo, prácticamente está ayudando entre todos, es aceptado, y quizá podríamos ver como el alzamiento y también la debacle de Batman, ¿por qué no? Les había comentado, vimos el suero también de Bane, así como que ok, tiene por ahí alguna interacción, ya ha mandado a gente al asilo Arkham o a Bloodgate por ahí también, o sea, ya hay más referencias y más adelantado, así que véanla, bastante interesante, bastante buena, y que pues sí nos hace referencia al asesino del Zodíaco, como en Joker nos hizo referencia a Taxi Driver. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rume y nos vemos en otro capítulo más del podcast de La Comancha, ¿vale? Bye.